levanta tus manitas, tu cintura delgadita, tus piernitas tan bonitas, las mueves a bailar. Agarren el micrófono que ya no aguanto más, con esa chaparrita yo me quiero ir a bailar. Agarren el micrófono que ya no aguanto más, con esa chaparrita yo me quiero ir a bailar. Linda, linda chaparrita, todos la quieren mirar. Linda, linda chaparrita, todos la quieren. Es una rueda para poderla mirar. Siempre que en los bailes estoy cantando, la gente es una rueda para poderla mirar. Es una chaparrita, siempre está bailando, parece reguilete cuando baila tropical. Linda chaparrita, parece sirenita, cuando usas tus falditas te ves a todo dar. Levanta tus manitas, tu cintura delgadita, tus piernitas tan bonitas, las mueves al bailar. Agarren el micrófono que ya no aguanto más, con esa chaparrita yo me quiero ir a bailar. Agarren el micrófono que ya no aguanto más, con esa chaparrita yo me quiero ir a bailar. Agarren el micrófono que ya no aguanto más, con esa chaparrita yo me quiero ir a bailar. Linda, linda chaparrita, todos la quieren mirar. Linda, linda chaparrita, todos la quieren mirar. Es el estilo.